Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, una vez más, en estos días tan impactantes, ¿no? Donde se entrecruzan tantos sentimientos, tantas angustias y tantas esperanzas, una vez más juntos. Agradeciendo además a los compañeros que estuvieron jueves a jueves evaluando conmigo este programa y que hicieron una pequeña despedida, lluvia, el jueves pasado. Yo voy a seguir de guardia todos los jueves en el local, los jueves y los martes. Ahí también se puede firmar, Vázquez 1463, teléfono 2401-2746, pero para firmar hay muchos lugares, por suerte. Y estábamos haciendo un balance del año 2023, y hoy quería yo cerrarlo con Uruguay, pero a veces se imponen algunos aspectos y algunas urgencias sobre las que vale la pena referirnos. Por supuesto, a las 6:30 vamos a estar hoy en la marcha con los familiares de los desaparecidos, hoy 18:30. Pero en este siglo XXI hay que recordar que lo fundamental del siglo XXI es que es la guerra a muerte por la supervivencia de la humanidad entre los pueblos en lucha y el capitalismo imperialista. Que uno de los grandes problemas que tenemos es la insuficiencia, la inarmonía entre fuertes movimientos sociales en todo el mundo y no el mismo desarrollo para los movimientos políticos, llamémoslo de izquierda, patrióticos, de liberación nacional, que expresen realmente en la política los intereses de los pueblos. Hay una inarmonía. Se agudiza la lucha de clases en el plano social en el siglo XXI, pero, salvo rosas excepciones, no hay el mismo nivel de capacidad de encontrar la expresión política de las luchas populares. Y en este marco, donde prestamos muchísima atención además a los estados que mantienen su soberanía, con distintos signos ideológicos, pero que son un baluarte objetivamente aliado a los pueblos en lucha, queríamos hablar del Uruguay para cerrar, empezar a cerrar este balance. Todavía nos queda un miércoles más, pero hablando de las tres características fundamentales que marcan el 2023 para nuestro Estado y para nuestro pueblo. En primer lugar, hemos logrado una contraofensiva que cuestiona el sistema económico-financiero. Cunde el pánico. Cunde el pánico en los defensores del sistema, abiertos y tapados. Cunde el pánico porque realmente la juntada de firmas, la posibilidad de reformar la Constitución con una movilización ciudadana intensa, genera un cuestionamiento al sistema económico-financiero que es parte de la opresión neoliberal en el capitalismo dependiente. O sea que es una batalla de enorme importancia política, la juntada de firmas hoy. El segundo rasgo del Uruguay 2023 es el resquebrajamiento del oportunismo. Se resquebraja el Frente Amplio como estructura, se resquebraja aquella unanimidad oportunista que había en la dirección del PCNT, la presión del pueblo en lucha, la agudización de la lucha de clases, hace que estos ambos resquebrajamientos en el plano político y en el plano sindical generen nuevas señales. Y en tercer lugar, recupito, lo primero es la contraofensiva contra el modelo económico-financiero de la SAFAP y del despojo. En segundo lugar, cómo se resquebraja el oportunismo en el plano político. La socialdemocracia de derecha, la cúpula del Frente Amplio, está en problemas y en contradicciones. Se resquebraja esa sólida presencia oportunista en la dirección del PCNT. Pero en tercer lugar, avanza la alianza de la izquierda. Las conversaciones entre la Unidad Popular, que ya de hecho somos una alianza, más el Partido de los Trabajadores, más el Frente de los Trabajadores en Lucha, más el grupo de izquierda socialista de los trabajadores, en fin, se van sumando gente y se va sumando muchísima gente que antes votaba en blanco, que era escéptica, que no confiaba en nuestras fuerzas y que ahora mira con entusiasmo cómo la izquierda verdadera se une. Es un hecho histórico. Por el resquebrajamiento del oportunismo, por la lucha de firmas, por las firmas y por el plebiscito, y por el avance de la alianza de la izquierda, que la hacemos con prudencia, pero con enorme optimismo, es que este año, 2023, fue un año extraordinario, que va a ser recordado, y que muestra que cuando todo parece quietud, sin embargo todo se mueve, como diría Galileo. Pero cuando yo pensaba desarrollar estos temas, que quedarían para mucho, vi el 16 de septiembre en BBC, en homepage, o sea, la página en inglés de la BBC británica, vi una mesa redonda sobre Palestina. Una mesa redonda vía Zoom, interesantísima, porque ahí estaban presentes voceros, altos voceros del gobierno de Israel, altos voceros, una vocera de Estados Unidos, y representantes de Jordania y del ala moderada de los palestinos de la OLP. Vamos a aclarar, antes de hablar de esta mesa redonda, tres cosas que me parecen muy importantes porque son las que no se dicen. En primer lugar, recordar que el sionismo que gobierna Israel es el capital financiero más rico judío, que se fusionó con el capital financiero norteamericano, también con el inglés, pero sobre todo con el norteamericano, son carne y uña con Estados Unidos, y que el sionismo, este movimiento extraordinariamente reaccionario y agresivo, se disfraza como expresión de todo el pueblo judío y todos los religiosos judíos, y eso es absolutamente falso. El sionismo es la expresión exclusiva del capital financiero de origen judío fusionado al capital financiero mundial. En segundo lugar, el otro elemento que hay que aclarar es el antisemitismo. Es muy gracioso lo del antisemitismo, porque en realidad Sem, ¿quién fue Sem? ¿Y quiénes son los semitas? Sem era el hijo de Noé, el del arca, o sea, después de Adán y Eva, pero mucho antes que el pueblo judío fuera el pueblo elegido, según la Torá, según la Biblia, mucho antes de que el pueblo judío fuera el pueblo elegido, Dios estaba muy enojado con la humanidad y mandó un diluvio para arrasar con todo. Y solo permitió que se salvaran en el arca, en el famoso arca, Noé y sus tres hijos. Bueno, uno de los hijos de Noé era Sem. Los descendientes que se consideran descendientes de Sem son los judíos y los árabes, los judíos originarios. Y los árabes, entre ellos los palestinos. Esos son los semitas. Ahora, hoy son mucho más semitas los palestinos que los ciudadanos de Israel, porque la diáspora de Israel viajó por Europa, hubo polacos, rusos, alemanes convertidos al judaísmo, que son rubios, altos, nórdicos. O sea, son mucho menos semitas. Los verdaderos semitas son los palestinos. O sea que el juego de que hay un racismo antisemita es absolutamente ridículo. El odio antisionista tiene otras razones, porque los sionistas eran los prestamistas de Europa, y todos los que estaban afectados por los préstamos, lógicamente cobran bronca. Le pasó a los caballeros templarios, ¿no? Que por ser los primeros banqueros en Europa, murieron en la hoguera. Y le pasó a los judíos ricos, que empezaron a ser perseguidos en Europa, hasta que fusionaron su capital con el capital financiero norteamericano, los ricos, los otros que sufrieran. Sionismo, antisemitismo. Y la tercera falsedad es lo que pasó el 7 de octubre, el famoso diluvio de Al-Aqsa, el operativo de Hamas. Hamas no es un grupo terrorista, lo repetiremos hasta el cansancio. Hamas es un movimiento de liberación nacional. Una de las reglas en toda guerra irregular, en toda guerra donde uno tiene menos fuerza que el enemigo, en todas las guerras, es que un operativo tiene que ser cuidadosamente planificado por mucho tiempo, y el operativo que hay que hacer, cuando hay que hacer un operativo militar en territorio ocupado, el operativo tiene que tener dos premisas. Una, rapidez y sorpresa, antes de que el enemigo concentre mayor cantidad de fuerzas. Rapidez y sorpresa. Y lo segundo, rápido repliegue. Ahora bien, si en ese repliegue, según el plan de Hamas, necesitaban llevar además cautivos civiles a los efectos de canjearlos después por los niños torturados en Israel y por las mujeres torturadas en Israel, si el objetivo era replegarse con civiles cautivos, no había tiempo, vamos a no hablar del tema moral, no había tiempo para todas las crueldades que le atribuyen a Hamas ese día, de asesinar niños, de violar mujeres, porque eso puede pasar en un exceso de un pueblo con odio, puede haber excesos, pero no en un operativo de la precisión del operativo de Hamas el 7 de octubre. Claro, los helicópteros artillados israelíes abrieron fuego rápidamente contra el kibutz. En el fuego cruzado murieron muchos civiles, incluso menores de edad. Claro que sí. Y después ambientaron ante los periodistas, hablando de niños decapitados y mil horrores, que la propia CNN norteamericana, que entró al kibutz pocas horas después del terrible suceso, donde había mucho dolor judío, lógicamente, no de madres, de padres. CNN dijo claramente, no podemos constatar en terreno las cosas que el gobierno de Israel acusa a Hamas. CNN norteamericano. Entonces, aclarados estas tres cosas, que el sionismo no es todos los judíos, es el capital financiero judío, que el antisemitismo sería el odio racista contra todos los hijos de Sem, que no son solo los judíos, son también y fundamentalmente los árabes, y que el diluvio de Al-Aqsa, o sea, el operativo de Hamas como Frente de Liberación Nacional el 7 de octubre, no tuvo esas cosas horribles, porque primero por un problema ético y moral de un Frente de Liberación Nacional, pero en segundo lugar porque no había tiempo. Fue un operativo muy bien calculado, donde tan importante como el éxito es la capacidad de repliegue. Pero miren, en la historia reciente del Uruguay, acuérdense el MLN, el operativo Pando, un exitoso operativo por sorpresa, en plena guerra guerrillera en Uruguay, pero no estaba bien planificado el repliegue. Y hubo un precio muy doloroso en el repliegue, porque no estaba bien planificado. Eso me lo contaron los admirados protagonistas. Lo del 7 de octubre fue un operativo importante, pensado fríamente por Hamas y que logró éxitos, porque incluso hasta después en el canje, al cual se fue forzado Israel por unos días, se liberaron niños y mujeres palestinos. Ahora, yo hablaba de la mesa redonda y que era lo que me interesaba. BBC homepage, o sea, la página en inglés, porque la mayor parte de las cosas no lo traducen para nosotros. Parece que los que hablamos español somos más bobos y no necesitamos tanto. O no quieren avivarnos en algunas cosas. Bueno, en la homepage, en la página de casa, de entre casa, mesa redonda vía Zoom por Palestina, participaba un alto vocero del gobierno de Israel, un alto vocero del gobierno norteamericano, un dirigente de Jordania, un ministro, y un dirigente de la OLP, o sea, el gobierno de Cisjordania. Desde luego, por Zoom, cada cual en su lugar, opinaban sobre el caso Palestina. Y había una cosa bien interesante, pero bien interesante, que saltaba en todo momento, era la diferencia creciente entre Israel y los Estados Unidos. Más allá de todas las preocupaciones que tiene Estados Unidos, Israel está acelerando los bombardeos, está acelerando la masacre, está acelerando el holocausto, que sabe que no va a tener la mayor simpatía entre sus aliados, pero lo quiere presentar como un hecho consumado. Antes de que puedan frenarlo, quiere arrasar con la población palestina. Incluso el argumento del sionismo es que los palestinos no existen, que son un pueblo inventado, que mejor se vayan a Jordania porque son jordanos, o se refugien en Egipto cuando los dejen entrar, porque el pueblo palestino no existe. Leamos la Biblia, el Antiguo Testamento, como el rey David de los hebreos en su momento de mayor agresividad, según la versión judía, toma la ciudad de los cananeos, que luego pasa a llamarse Jerusalén. Leamos la Biblia para ver cómo la antigua Canaán de los filisteos es mucho más antigua y el pueblo hebreo era simplemente un pueblo de nómades, pastores, pescadores en el mar de Galilea. Es decir, que van entrando en la historia primero como perseguidos y después como perseguidores y opresores. Pero que claro que hubo un pueblo y hubo pueblos en Galilea, en Samaria, en Judea, había muchos pueblos en los cuales los ascendientes de lo que son hoy los palestinos. Entonces, el argumento de Israel es, bueno, ellos nos golpearon el 7 de octubre cada vez que hay un nuevo, una nueva mesa redonda. Los hechos del 7 de octubre, la acción cada vez es más criminal, mató a más gente, despanzurró a más seres inocentes. O sea, ahora, si vamos a pensar lo que dijo la representante de Israel en esta mesa redonda del 16, bueno, hubo 8 o 9 días de aquelarre, porque la cantidad de muertos que dicen, cuando en realidad fue fuego cruzado entre los helicópteros artillados israelíes, que tuvieron una muy rápida respuesta, y la gente de Hamas. Pero lo más importante que uno veía en Israel, el objetivo más importante que tienen ellos es ganar tiempo. Que sí, que no, que negociación sí, negociación no. Y acelerar los bombardeos, acelerar la masacre, asesinar los asesinatos, matar a todos los niños que sean posibles, repito, matar a todos los niños que sea posible, matar a todas las mamás, a todos los vientres palestinos, es la solución final. Ese es el objetivo de Israel. Y como sabe que en eso, hasta ahí, no llegan sus aliados, porque temen las consecuencias, entonces lo quiere hacer lo más rápido posible, sin vuelta, para aniquilar definitivamente, con un genocidio atroz, nunca visto antes, ni siquiera en la época de Hitler, con un genocidio atroz a todo el pueblo palestino. Es horrible. Lo que se está viendo en estos días es realmente horrible. Y cuando le decían eso a la representante de Israel, dice, bueno, pero el 7 de octubre nosotros tenemos que ver que no pase nunca más eso, que nunca más mueran israelíes. Ella sabe perfectamente que por cada joven que muere, por cada joven que muere en Gaza como mártir, hay 1000 jóvenes en el mundo islámico, en el mundo árabe, y en el mundo del Oriente cercano, incluso cristianos, 1000 jóvenes que quieren unirse a las filas de los movimientos de liberación nacional. No de los fanáticos como los talibanes, como el Estado Islámico, que son fanáticos de asesinos. No, no, no. Como es Hezbollah, como es Ansarullah en Yemen, en fin, como es Hamas, como es el Yihad Islámico, como es el Frente de Liberación Popular de Palestina, que son marxistas, ¿no? Son laicos. Entonces, ellos lo saben, pero ellos lo que quieren es liquidar al pueblo palestino, que se vayan de inmensos campos de refugiados y que los banque Naciones Unidas, si quiere. Por otro lado, la vocera de Estados Unidos era muy claro, daba un apoyo a Israel. Israel tiene derecho a defenderse, Israel fue agredida, lo del 7 de octubre fue espantoso, Israel tiene razón en reaccionar, pero nos preocupa la extensión del conflicto y la cantidad innecesaria, así lo decía, de muertos civiles. Y al mismo tiempo que hablaba la representante de USA, esto es lo interesante, BBC mostraba videos de Gaza. Y en la franja de Gaza mostraban niños mutilados, niños operados sin anestesia, padres desesperados abrazando el cadáver de sus niños ensangrentados, mamás llorando. Eso es lo que mostraba. ¿Qué sentido tiene que mientras Estados Unidos, bueno, y todos sus sirvientes de la OTAN, formalmente apoyen a Israel, aparezcan en BBC, en la BBC británica y también en CNN, estas imágenes atroces de lo que está haciendo Israel? Para mí es claramente una presión sobre Israel. Mirá lo que estás haciendo. Parala ahora, no podés seguir. Y ahí se daba, a mí me parece que era bien interesante, una carrera entre Israel ganando tiempo para hacer con mucho consumado terminar el genocidio y Estados Unidos diciendo, pará, que este genocidio no nos conviene. Tenemos relaciones con el mundo árabe, está el petróleo de por medio. No hagamos que estos gobiernos conservadores y a veces reaccionarios sean desbordados por la ira de sus propios pueblos. Estados Unidos la ve más global. El sionismo, enloquecido en este momento por su fanatismo, lo ve más como un problema. Lo haremos solos, no necesitamos a nadie, nosotros nos encargamos de esto, porque quieren llevar, el odio es más grande que la sensatez. Y además está de por medio Netanyahu, que está muy cuestionado y que le sirve la guerra para hablar de una unidad nacional. Realmente Jordania, uno veía, ¿no? Y la Palestina que hablaba, muy preocupados, muy conmovidos realmente por lo que está pasando, diciendo esto tiene que parar de alguna manera. ¿Y qué salidas se ven? Aparentemente hay tres salidas a esta guerra que va a durar meses todavía, todo se supone. En primer lugar, una derrota honorable de Israel, honorable entre comillas, porque ya está totalmente desprestigiada, ¿no? Que obliga a caer Netanyahu y, bueno, un gobierno que arregle las cosas. Pero en todo caso quedaría como entre Corea del Norte y Corea del Sur, indefinido, y se pospondrían únicamente los problemas. La segunda posibilidad es que se generalice el conflicto. Está a punto, ¿eh? Recuerden que en este momento ya, por ejemplo, desde Yemen, desde la capital, Sanaa, Ansarullah está impidiendo que lleguen barcos a Israel cuando van a entrar por el canal de Suez, es el Mar Rojo. Los está bombardeando y está invadiendo esos barcos. Tuvieron que intervenir Estados Unidos. O sea, la segunda posibilidad es que se generalice, ya se está generalizando el conflicto. Y si bien los pueblos tienen todo para ganar, hay que recordar que el fanatismo sionista tiene bombas nucleares. Entonces, la generalización del conflicto, que puede ser una cosa en este momento hasta deseable desde el punto de vista de la soberanía de los pueblos, claro, Israel no va a tirar bombas sobre el propio territorio que quiere para sí. Es como si Estados Unidos tirara una bomba atómica en Cuba, se afectaría a Miami. Pero de todos modos, la irracionalidad de los sionistas puede llegar a cualquier cosa. Entonces, primera salida, una derrota entre comillas honorable de Israel. En segundo lugar, la otra posibilidad es una generalización del conflicto. Y en tercer lugar, que es lo que quiere Israel, es una Gaza inhabitable. Arena y polvo donde nadie pueda vivir. Y entonces ellos generosamente van, devuelven los ríos a su cauce natural para irrigar otra vez Gaza, y con la población que quede reducida a su mínima expresión, actos caritativos, entre comillas, ¿no? Y que los refugiados, o sea, que el pueblo, lo que quede de pueblo en Hamas, se vaya a Egipto y a Jordania. Compañeros, si nosotros pensamos que esta es una de las expresiones más terribles de lo que está pasando en el mundo, qué responsabilidad enorme tenemos. Qué responsabilidad en cada una de nuestras trincheras, por los desaparecidos, por las firmas, por todo lo que golpee al sistema imperialista y que debilite al capitalismo dependiente y nos haga soberanos. No es solo por nuestro pueblo, es una trinchera por los pueblos del mundo. Y yo quiero pensar que ahora viene la Navidad. Bueno, en la religión ortodoxa la Navidad todavía no, pero en la mayoría de las creencias cristianas, la Navidad es el 25 de diciembre. No en Rusia, a veces en Ucrania sí, a veces no. Está muy complicada la situación religiosa en Ucrania, porque están persiguiendo a la iglesia ortodoxa en Ucrania, no sé qué va a pasar, pero en Rusia la Navidad es, para nosotros ya es pleno enero, pero para todo el mundo de la cristiandad, excepto la iglesia ortodoxa, la Navidad es el 25 de diciembre. Y compañeros, en el pueblo palestino, en la franja de Gaza, hay muchos cristianos, hay familias cristianas, abnegadamente cristianas, que han convivido siempre en paz con judíos y con islámicos. Y ahora el odio israelí, ellos dicen, son tan mentirosos, porque dicen, no, jamás odia tanto a los judíos como a los cristianos, pero los que matan cristianos son ellos. El Papa denunció que los soldados israelíes abrieron fuego en una iglesia cristiana de Gaza y mataron a una mamá y una niñita que se habían refugiado ahí, cristianos de Gaza, palestinos, que se habían refugiado ahí. Y los soldados israelíes las acribillaron por las ventanas, por los ventanales de la propia iglesia. Dinamitan todo a su paso. Entonces, uno piensa, ¿cómo es la Navidad en Al-Quds, en la llamada Jerusalén? ¿Cómo es la Navidad en Belén? ¿Cómo es la Navidad en la Franja Occidental? ¿Cómo es la Navidad en Cisjordania, donde hay muchos palestinos cristianos y donde hay muchos islámicos que también festejan el nacimiento de Jesús porque el Islam considera a Jesús como un profeta anterior a Mahoma. ¿Qué mensaje puede dar una familia o los sobrevivientes de una familia que todavía puedan tomar agua, aunque sea agua potable, en Navidad? ¿Qué pensarán? ¿Cuán cerca o tan lejos de Dios se podrán encontrar? ¿Y qué fuerza tendrán los jóvenes para reafirmar esta Navidad el juramento de que el pueblo palestino es invencible? Que sus mártires son nuestros mártires y cada una de sus victorias será nuestra victoria también. Bueno, hermanos, quizá feliz Navidad porque es una felicidad de lucha, porque estamos en la trinchera. Por eso feliz Navidad y vamos arriba. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.